Bueno, nos quedamos en rubro ambiental, pero también dentro de lo que es la agenda cultural del Valle. Anda circulando por el Valle, como te contábamos la semana pasada, el documental Caranday. Estuvo la función en Cosquín, que fue la que te preanticipamos la semana pasada, en conjunto con los amigos del Cineclub de Boca en Boca. Una linda función de viernes a la noche, a las 8. Y anoche, el miércoles 25 de junio, a la tardecita, a las 6 de la tarde, se pasaba en Los Cocos. Y nuestro compañero Matías Gramajo, el gallego, anduvo por ahí y lo entrevistó a uno de los dires, o a uno de los el director de Caranday, el documental que habla un poco también de los fuegos aquí por la zona en Punilla. Lo escuchamos a Juan Manuel Repeto en charlita con el gallego. Bueno, aquí estamos en el Museo de la Loma, en Los Cocos. Bueno, se acaba de presentar el documental Caranday. Estamos con Juan Manuel Repeto, su director y realizador. Bueno, contanos un poco la historia, de dónde viene este documental que venís a mostrar. Buenas noches. Bueno, gracias por venir primero y por el espacio. Es un documental que empezamos a filmar en 2020 a raíz de los incendios que sucedieron ese año, cuando se quemaron 300.000 hectáreas en las sierras. Nosotros, a los poquitos días del incendio, fuimos a Copacabana a ver qué estaba sucediendo y nos encontramos con ese paisaje devastado de las palmeras, de las palmas Caranday, que son la materia prima de los artesanos del lugar, que se dedican a hacer cestería, canastos y otros objetos. Lo que sucedía ahí es que no solamente se había quemado el monte, que era algo muy importante, esas palmas nativas, sino que además se había quemado el trabajo de las personas. Y lo que nos propusimos filmar era qué iba a suceder de ahí en más con esa población, siendo que había perdido eso, su empleo, por la no posibilidad de hacer canastos si no tenían palmeras, hojas de palmeras, pero además su cultura, porque es algo que, digamos, la identidad cultural del pueblo está muy arraigada y vinculada con esas palmeras. Y eso es lo que filmamos a lo largo de diferentes momentos en 4 años, de en qué medida no podían recuperar o reinventarse en su trabajo. Bueno, ¿Y con qué se encontraron cuando fueron a filmar? El rodaje está hecho en 2 etapas, contabas. Sí. Claro, en la primera etapa nos encontramos con ese paisaje de las palmeras quemadas, recién había sucedido el incendio, incluso nos entraban en la cámara pedacitos de cenizas que nos ensuciaban el lente, porque era todo ceniza y carbón el paisaje. Y mucha desolación, porque una incertidumbre enorme de no saber qué iban a hacer en adelante. Y después lo que filmamos fue los primeros momentos en que empezaron a organizarse, haciendo asambleas en las que debatían, bueno, ¿qué tenemos que hacer a partir de esto? ¿Cómo podemos recuperarnos? ¿Podemos ir a cosechar otros pueblos? ¿Podemos hacer algún tipo de cosecha colectiva? ¿Podemos organizarnos con la comuna? Incluso hasta la posibilidad de cambiar al presidente de la Asociación de Artesanos porque no estaba dando respuestas, y la posibilidad de que por primera vez asumiera una mujer. Bueno, todo eso nos dio a nosotros una idea de por dónde podíamos seguir con la película, como una idea de guión, al mismo tiempo que era como ellos se proyectaban hacia adelante. Después nosotros nos tomamos un tiempo porque necesitábamos recursos para seguir filmando. Copacabana, nosotros, gran parte del equipo de rodaje estaba entre la cumbre y Los Cocos, y Capilla en un momento. Entonces, para trasladarnos a Copacabana necesitábamos dinero, recursos. Presentamos el proyecto en el Instituto de Cine, en el Inca, y después de un tiempo nos lo aprobaron y nos empezaron a financiar. Entonces volvimos en 2024. Y nos encontramos con ese paisaje transformado, la palma había crecido, los bosques de palma se volvían a ver muy tupidos y hermosos, pero el problema ahí era que la hoja era falsa, ese era el nombre que le ponían las tejedoras, y falsa tenía que ver con que la palma se regenera, tiene la posibilidad de sobrevivir a un incendio, pero demora muchos años en volver a dar la misma calidad de hoja que tenían antes y que ellas requieren para hacer un canasto, porque si no se quiebra, porque si no es dura, bueno, una serie de condiciones que tampoco quiero contar mucho si bien en el documental. Bueno, y Copacabana, una población muy muy pequeña, imagino que a lo mejor ver un equipo de producción que llega con cámaras, con sonido, con todo el equipamiento que requiere una filmación así, ¿Habrá generado cosas en el lugar? ¿Qué cosas se movieron ahí en la comunidad? Ellas estaban acostumbradas a que la filmen porque habían ido a veces de noticieros o a veces también de la Universidad Nacional de Córdoba, que habían hecho cosas más cortitas o notas para noticieros o cortometrajes de uso académico, porque hay programas de extensión y de investigación de la Universidad de Córdoba con ellas. Entonces tenían alguna relación ya con las cámaras. Nuestro equipo de rodaje era súper chiquito, éramos 3 o 4 personas según el día, pero es muy reducido. Y filmamos con una máquina que es una máquina de fotos, que son máquinas profesionales que sirven para hacer cine, pero que entonces no es todo un equipamiento enorme. Y además nos ayudó mucho contar con el apoyo del INTA. Fuimos con Nicolás Marí, que es técnico del INTA Cruz del Eje. Ellos ya habían desarrollado un trabajo ahí, pero con el agua anterior habían desarrollado una serie de cisternas que podían hacerse la gente en el lugar. Entonces era un pueblo que tenía un problema de acceso al agua muy grande y que empezaron a trabajar con la recuperación del agua de lluvia de los techos, empezaron a trabajar con una bomba que traía agua de un río, bueno, una serie de cosas. Entonces Nicolás ya tenía un contacto con ellas, una confianza que nos ayudó mucho a romper ese hielo inicial, a conocerlas y a que puedan dejarse filmar. Pero al mismo tiempo estaban hasta un poquito cansadas de que las filmen. Alguna me dijo, somos como monitos que nos vienen a filmar, y nunca veían el material, porque Copacabana es un pueblo que está muy alejado, que no tiene un acceso por tierra muy difícil, que a veces en las épocas de lluvia se rompe, y si no tenés una 4x4 es difícil llegar. Y eso hacía que... Y no tenían internet, salvo en la escuela, y tampoco tenían señal de celular. Entonces es como que se mantienen aislados, como si fueran otra época paralela a esta época más, no sé, moderna que tenemos en los pueblos, tampoco te digo en las grandes ciudades. Y eso hacía que ellas no tuvieran acceso a ver esos materiales que habían filmado sobre ellas. Entonces el compromiso fue, una vez que terminemos de filmar y que terminemos de editar la película, vamos a venir acá y la vamos a compartir con ustedes. Y bueno, ahí vamos, pero no es que... Estaban entre sorprendidas y no, estaban acostumbradas a que la filmen, pero a diferencia de otras veces, esta vez ellas pudieron ver su película, fuimos, la mostramos, la compartimos en la escuela, un salón lleno de gente, una jornada hermosa, una proyección hermosa. Y bueno, tratamos de romper ese ciclo en el que las venían a filmar, pero ellas no veían el material. Lo tratamos de compartir con ellas y ahora incluso están invitadas a algunas proyecciones. Bueno, eso te iba a preguntar, de cómo han sido las presentaciones, cuándo se estrena y por ahí de acá hacia adelante, ¿qué lugares tienen programado? Mira, comercialmente no sé cuándo se estrena, eso está por verse, pero mientras tanto lo que estamos haciendo es un recorrido, una gira por todos los pueblos de la zona. Estuvimos primero en pueblos y ciudades de la zona, estuvimos primero en Copacabana, estuvimos en Cruz del Eje, en Cosquín, acá en Los Cocos, ahora tenemos una proyección en Córdoba, en el Palacio Ferreira, tenemos otra proyección en La Cumbre, en una muestra de cine que se va a hacer el 5 de julio. Tuvimos un pedido otros pedidos de acá, de la provincia de Córdoba, y nada, y lo mostramos informalmente, si se quiere, en todos los sitios que nos invitan. Estamos como súper abiertos, ir, compartirla, está buenísimo este contacto de cercano con el público. Después la idea es que la película también circule por festivales, la estamos enviando, pero recién arrancamos, festivales nacionales e internacionales. Y bueno, y por último será un estreno comercial, pero todavía no estamos en esa instancia. Bueno, felicitaciones porque han sido de los últimos, me imagino, que han tenido algún apoyo del INCA, del Instituto de Cine. A mí siempre con esta película me gusta destacar en este contexto que se denosta tanto el Estado, cómo esta película fue hecha gracias al aporte del Estado con el INCA, fue hecha también gracias al aporte del Estado con la colaboración del INTA, que tiene un trabajo de extensión muy importante en el lugar. Bueno, hay muchos trabajos de la Universidad de Córdoba en el lugar. O sea, destacar ese rol que tiene lo público en este tipo de comunidades, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. Dale, muchas gracias a vos por venir. El gallego Matías Gramajo, junto a Juan Manuel Repeto, el director de Carandai. Pablo Pandolfo con su versión de Cenizas. ¿Ceniza a ceniza? Pero me dijo que estaba ahí en esa vieja canción. Oí rumores que salen del control.